Como siempre, pues saludándolos en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Xicará, como siempre, programando música que hace y ha hecho historia. Y cómo no, esta noche queremos dedicar este programa a una de las voces que se ha caracterizado por tener presencia en el jazz, en el soul, en el blues, en el folk y un poco en el gospel. Estamos hablando de Nina Simone y vamos a estar platicando sobre su primera producción, la cual se titula Little Girl Blue, o también Jazz as Played in an Exclusive Side Strip Club, que es el álbum del que vamos a estar platicando esta noche. E iniciamos nuestro programa con la voz de Nina Simone y la canción Love Me or Leave Me, Ámame o Déjame, que es una canción popular escrita en 1928 por Walter Donaldson con letra de Gus Kang. La canción fue presentada en la comedia musical de Broadway, Whoopee, que se estrenó en diciembre de 1928. La interpretación de la canción por parte de Ruth Earing fue tan popular que también le dieron la canción para cantar la obra Simple Simon, que se estrenó en febrero de 1930. Solo que en esta versión, interpretada por Nina Simone. Y como habíamos platicado, pues vamos a dedicar este programa que va a estar lleno de blues y de jazz. Así que vamos a escuchar este álbum, Little Girl Blue, que también es conocido como Jazz As Played in a Exclusive Side Strip Club, que es el primer álbum de la cantante, pianista y compositora de jazz, Nina Simone. Fue publicado a través de Bethlehem Records en febrero de 1959. Pero, a pesar de ser su primera producción, pues conllevó una situación de dificultades económicas y de producción. Y que vamos a estar platicando también todo esto en este programa, porque le comento que el álbum fue grabado en un año, pero fue lanzado 2 años después. Así que vamos a platicar de esto. Vámonos con más música, vamos a irnos con la voz de Nina Simone. Vámonos con eso que se llama Mood Indigo. Y luego nos vamos a ir con la canción He Needs Me. Y seguiremos platicando de más música acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I just sit here and sigh. Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And

Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con la voz de Nina Simone, nuestra invitada musical de esta noche, y nos fuimos con dos canciones. La primera, Mood Indigo o Humor Indigo, es una canción de jazz con música de Duke Ellington y Barney Biggar y letras de Irving Mills. Muy bien, y también nos fuimos con otra canción, la cual se llama He Needs Me, Él Me Necesita. Es una canción compuesta por Arthur Hamilton, publicada y grabada en 1955. La primera versión fue grabada por Miss Peggy Lee. Nos fuimos con un poco de jazz y un poco de blues en esta primera producción de Nina Simone. Y como habíamos platicado, pues esta producción se titula Little Girl Blue, Jazz as Played in Exclusive Side Street Club, que es el álbum de estudio debut de Nina Simone. Grabado a finales de 1957, finalmente fue lanzado por Bethlehem Records en febrero de 1959, 2 años después. Debido al tiempo que había tardado en lanzarse el álbum y la falta de un sencillo promocional inmediatamente antes o junto con el álbum, Nina Simone pues se desilusionaría con Bethlehem Records y firmaría mejor con otra disquera, la cual era Colpix Records, en abril de 1959. Grabó las pistas para su segundo álbum, lo que se convertiría en su segunda producción, la cual se titula The Amazing Nina Simone, en el mismo mes. Sin embargo, en mayo, Bethlehem Records finalmente lanzó un sencillo, el cual se tituló I Love You Porgy, y le dio a Nina Simone su primer éxito más tarde ese año, alcanzando el número 18 en las listas de pop y el número 2 en las listas de R&B. Ayudado por el perfil del sencillo, el álbum también se convirtió en un éxito en las listas. Así que prácticamente los dos álbumes, tanto el primero como el segundo, fueron publicados en el mismo año, solo que con diferencia de meses. Pero bueno, vamos a estar platicando pues en un momento por qué es que se dio esto. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con otra canción, esta que se llama Little Girl Blue. Y regresamos para seguir platicando de más acá en Melón. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. On you.

a este álbum, la cual se llama Little Girl Blue Jazz as a Play in Exclusive Side Street Club. Así que nos fuimos con esta canción, la cual en español sería Pequeña Niña Azul o Pequeña Niña Triste, que es una canción popular con música de Richard Rodgers y letra de Lawrence Hart, publicada en 1935. La canción fue introducida por Gloria Grafton en el musical de Broadway Jumbo. Así es que nos vamos aquí con más música, como siempre, programando lo mejor de la música blues y jazz en esta noche, y como no, dedicando este espacio a la voz de Nina Simone. Le comento que en 1987 la canción My Baby Just Care For Me se convirtió en un gran éxito en el Reino Unido y Europa. El álbum del cual estamos escuchando esta noche fue reeditado, ahora con el título de sencillo y con una nueva portada y las pistas en un orden diferente. Este lanzamiento finalmente fue objeto de una disputa legal. Los lanzamientos posteriores del álbum incluyen pistas adicionales de la misma sesión de grabación, ya que le cuento que también hubo una situación en la que se estuvo mintiendo y desmintiendo acerca que solamente pues el álbum oficialmente trae 10 canciones, pero se comentó por ahí que fueron en realidad 14. Pero bueno, vamos a seguir platicando de más acá en Melómanos acerca de este interesante álbum debut de Nina Simone. Muy bien, y como habíamos platicado de esa canción, vamos a escucharla. Vámonos con la voz de Nina Simone y la canción My Baby Just Care For Me, y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby, baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Regresamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con la voz de Nina Simone, My Baby Just Care For Me. Mi chico solo se preocupa por mí. Es un estándar de jazz escrito por Walter Donaldson y con letra de Gus Kang. Escrita para la versión cinematográfica de la comedia musical Whoopi de 1930. La canción se convirtió en una melodía característica de Eddie Cantor, quien la cantó en la película. Una versión estilizada de la canción de la cantante y compositora estadounidense Nina Simone, grabada en 1957, fue un éxito entre los 10 primeros en el Reino Unido después de que se usara en un comercial de perfumes de 1987 y resultó como un renacimiento para Nina Simone. Muy bien, y le cuento acerca del lanzamiento de la producción de su álbum en la primavera de 1957. Mientras se tocaba en Filadelfia, Nina Simone grabó un disco, podríamos llamarlo un disco demo, que se cree que es la base del álbum no oficial de Nina Simone titulado Gifted in Black, que fue lanzado después en 1970. Unos meses más tarde, como lo cuenta Alan Light en el libro bibliográfico de Nina Simone, What Happened Miss Simone, A Biography, del año 2011, alguien en Bethlehem Records en Nueva York escuchó las grabaciones de demostración y se interesó en contratarla para la disquera. Nadine Codos, en el libro Princess Nour, The Tumulus Ring of Nina Simone de 2010, escribe: Bethlehem Records contrató a Lee Craft como cazatalentos ocasional. Trajo prospectos musicales a Gus Gildy, el fundador de Bethlehem Records. Y luego, Gus Gildy y sus asociados decidieron si querían hacer un disco. Lee Craft había escuchado a Nina Simone en un club de Filadelfia y pensó que Bethlehem Records tenía que grabarla. Y es así como ella tuvo esta oportunidad de lanzar su primera producción. Pero vamos a estar platicando de más de esto en un momento más. Vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con Doble Play. Vámonos con esto en voz de Nina Simone, que se llama Don't Smoke in Bed. Y luego Good Bait. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melón. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I left a note on his dresser, and my old wedding ring with these few goodbye words. How can I sing goodbye, oh sleepy head? I'm packing you in

Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503 y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatran Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. La Cuesta del Cerrito del Carmen, Quetzaltenango, en la historia. La particular cuesta de la octava calle entre 13 y 15 avenida de la zona 1, o la Cuesta del Cerrito del Carmen, se le llamó Cerrito del Carmen porque en la década de 1820 se tenía planificado construir en la parte alta una capilla para la Virgen del Carmen, pero no se realizó porque el dinero para la misma se utilizó en la introducción de agua potable a la ciudad. El doctor Francis Gall sugiere que Chicalpul es el nombre antiguo de lo que hoy en día se conoce como Cerro del Carmen. Esta elevación natural se encuentra al suroeste del parque a Centroamérica y es un lugar estratégico desde donde se puede observar la ciudad y el valle con la que quizás se podía mantener todo bajo control. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con una doble play en la voz de Nina Simone. La primera canción, Don't Smoke in Bed, No Fumes en la Cama. Es una canción de jazz compuesta y grabada originalmente por Willard Robinson y posteriormente asociada a una grabación de Nina Simone lanzado en su álbum debut de 1959, Little Girl Blue. Y luego nos fuimos con una pieza instrumental en piano, Good Bait. Buenísimas estas dos canciones. Muy bien, y hablando un poco sobre la grabación y el retraso y la mala administración de la disquera en la producción de del primer disco de Nina Simone, en diciembre de 1957, Nina Simone escribe Light, en donde fue a Nueva York y grabó 13 canciones con el respaldo del bajista Jimmy Bond y el baterista Tutti Hutt. Las selecciones fueron esencialmente las canciones que tocó como su set en ese momento, pero dadas las restricciones de tiempo de una grabación, de un estudio de grabación, y también sin tener oportunidad de hacer improvisaciones extendidas, pues no se quedó más que grabarlo, digámoslo así, como a la carrera. Mauro Buscarold, en el libro Nina Simone Timeline, escribe que el álbum se grabó a fines de 1957, posiblemente en diciembre, pero no se conoce la fecha precisa, y que la sesión duró 13 horas y se grabaron 14 canciones. Más tarde, Linda Cojas está de acuerdo con el problema sobre la designación de la fecha correcta y corrobora 14 como el número de pistas grabadas. Dado que la sesión fue la única que Nina Simone grabó para Bethlehem Records, las canciones finalmente lanzadas muestran que hubo, como afirma Mauro Buscarol y Nina Codoras, 14 pistas grabadas en la sesión, pero en el álbum solo se incluyeron 10. Muy bien, vamos a irnos con una canción más, vamos a irnos con más música en voz de Nina Simone y ya vamos también llegando a la recta final de nuestro programa dedicado a la voz y a la primera producción de Nina Simone. Vámonos con esto que se llama Plain Gold Ring y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Plain gold ring. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. It was where everyone could see he belonged to someone, but not me. On his hair was a plain gold band. Estamos con más acá, Melómanos, y es también de esta manera como vamos llegando ya al final de una edición más de nuestro programa, agradeciendo como siempre su fiel sintonía al programa Melómanos y también por sobre todo a Radio TGD. Nos fuimos con una canción de Nina Simone, Plain Gold Ring, Anillo de Oro Liso. Es una canción compuesta por George Stone y también conocido el autor como Earl Burroughs. Le comento ya para finalizar que de la producción de Nina Simone, en el momento de la sesión de grabación, Nina Simone tenía 20, más o menos como 22 años y todavía aspiraba a ser concertista de piano clásico. por lo que inmediatamente vendió los derechos del álbum a Bethlehem Records por $3,000, equivalente a $31,682 estadounidenses si hiciéramos la conversión para el año 2024. Según el relato posterior de Nina Simone, no disfrutó mucho de la sesión, no más que de sus conciertos en esos momentos, ya que todavía se consideraba un desvío musical dictado por la necesidad financiera. Al regresar a Filadelfia, se sumergió en Beethoven durante 3 días seguidos. El acuerdo con Bethlehem Records eventualmente costaría ganancias por regalías por más de $1,000,000. Así que pues todavía no tenía ella muy definido el camino que quería tomar, sino como cantante o solo como pianista. Muy bien, nos despedimos y nos saludamos la próxima semana. Pásela usted muy pero muy bien y estaremos como siempre saludándonos y escuchándonos todos los lunes en punto de las 20 horas en Control del Señor Cleo y en las voces Julio Xicará. Nos saludamos la próxima semana. Pásela muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD.